Frente a Australia 84-83, el equipo nacional tuvo los principales goleadores del partido: Luis Scola con 27 puntos, Emanuel Ginóbili con 22. Argentina llegó a tener ventaja de 15 puntos, pero finalmente la reacción australiana pudo más y ganaron los visitantes 84-83. Hoy se vuelve a presentar el equipo nacional, en este caso frente a Lituania, que es uno de los rivales de primera fase en los Juegos Olímpicos. En el tenis internacional, el ATP 1000 de Toronto, en Canadá,